20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires, 6 grados 2 décimas, y estas son las noticias en Diario del Futuro. Francisco remarcó los peligros de la crisis económica. El Papa manifestó su preocupación por la situación de los jóvenes en todo el mundo a raíz de la crisis económica global. La crisis mundial no ha generado buenas cosas para los jóvenes. La semana pasada examiné el porcentaje de jóvenes sin trabajo. Corremos el riesgo de tener una generación que no ha tenido jamás un trabajo, declaró el pontífice. Sin embargo, los hijos de Mauricio Macri no hicieron acuse de recibo ante la crítica del Papa. Calculan que en 2.000 millones de años acabará la vida en la Tierra. Jack O'Malley James, un astrobiólogo de la Universidad de St. Andrews en Escocia, trabajó con un grupo de investigadores para crear un modelo computarizado que le permitió mostrar cómo va a terminar la vida en la Tierra. Por su parte, los miembros de la producción de Diario del Futuro nos conformamos simplemente con acabar este fin de semana. Superó 13 años de anorexia y se graduó. Una joven inglesa estuvo al borde de la muerte luego de seguir estrictamente un régimen en el que solo comía una manzana y tomaba una taza de té, lo cual la llevó a pesar 31 kilos. Sin embargo, hace 5 años, todavía en tratamiento para rehabilitarse de su enfermedad, Rowena comenzó a estudiar química en la Universidad de Manchester, carrera de la que se recibió esta semana. Este inspirador relato recordó a un caso argentino donde un joven que a los 17 años tenía un coeficiente intelectual de solo 12 puntos logró superar sus dificultades y transformarse en un exitoso dibujante, conocido como el pelotudo de Nick. Un diputado quiere prohibir la práctica de sexo oral y anal. El diputado y candidato republicano al gobierno del estado de Virginia, Ken Cuccinelli, propuso prohibir el sexo oral y anal consensuado entre adultos para proteger a los niños de los depredadores sexuales. Según Cuccinelli, las prácticas alternativas al sexo vaginal podrían ser culpables de incitar y promover las perversiones que son culpables de la creación de depredadores sexuales de niños. La prohibición no se reduciría a estas prácticas únicamente, ya que el proyecto busca también penar otras, como el beso negro, dedear escarapela de carne, abrir las cortinas de bife, cabecear ombligo, sacar la embarrada, tomar la lechita y hacer un pulpito si querés. 22 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires, 6 grados 2 décimas, y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.